Instituto de Derechos Humanos, una manifestación por la pronta libertad de los presos políticos que han sido numerosos en este contexto de estallido social, como le han llamado. Sí. ¿Cuál es la postura del Instituto Nacional de Derechos Humanos frente a esa situación? Nosotros, toda detención arbitraria, prisión que no corresponda, nosotros obviamente estamos en contra como instituto. Y eso se ha expresado, entre otras cosas, en más de 600 querellas, por distintos motivos. Así que eso es lo que te podría decir. ¿Y qué piensa usted y también como representante del instituto sobre los varios montajes que se han dado, ya sea de gente que se le han puesto artefactos incendiarios cuando los detienen, o las golpizas que se suceden cuando son detenidos o detenidas, o las detenciones ilegales? Bueno, nuevamente te digo, hemos tenido casos de detenciones ilegales que hemos presentado recursos por una parte, y por otra parte obviamente nosotros estamos denunciando aquellos casos en que se producen falsas acusaciones que también se han dado. Ahora finalmente todo esto lo tienen que determinar los tribunales de justicia. Ya hemos denunciado cifras falsas, hemos denunciado videos, noticias falsas, etcétera. Eso es parte de nuestra labor para buscar la verdad. ¿Ya? ¿Usted reconoce la calidad de presos políticos, de los privados de libertad, de este estallido social? Mira, hay que ver caso a caso, ¿no? Yo no quiero hacer formulaciones de orden general, pero lo que sí te puedo garantizar es que toda detención arbitraria, cuando nosotros hemos llegado a esa conclusión, hemos hecho la denuncia. O sea, que según el caso sí existen presos políticos dependiendo. Pero te insisto, por eso te insisto, eso hay que verlo caso a caso. Una de las gracias y deberes que tiene el instituto es ser extraordinariamente claro y fiable en las afirmaciones que hace. Pero lo que te quiero decir es que cuando nosotros, que hemos estado con más de 3.000 personas detenidas, hemos llegado a la conclusión que son detenciones arbitrarias, te insisto, nosotros hemos hecho las denuncias, que son cientos. Como Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ustedes han considerado la posibilidad de visitar el interior de los penales para ver las condiciones intrapenitenciarias? Lo hemos hecho. Es una labor esencial de nuestra tarea. Permanentemente estamos en los registros penitenciarios. ¿Cuáles son denunciando tortura? Informe en general, los términos que... Disculpa, pero tengo que ir a hacer esto. Gracias. Bueno, ahí teníamos las palabras de el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Después de las preguntas, se acaba de arrancar. Lo sigue siguiendo más prensa, pero bueno.